Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 6 de esta novena temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Hoy miércoles 7 de octubre de 2013, en directo, las 8:05. Hola Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. Saludos a Chile, a nuestros amigos de Dudos Chile, que estarán con nosotros en breve tiempo para hablarnos del lado oscuro de U2 y plantearnos nuevas preguntas para la semana que viene. Y también a Leo y a Oscar, que los tendremos próximamente aquí otra vez en el programa. Tenemos a Mónica Bello en los controles técnicos. Y bueno, hoy un programa donde U2 pues vuelve a ser protagonista, aunque esta semana pues no ha habido mucho movimiento, salvo el de última hora. Y es que tenemos a Bono en Etiopía. Sí. Cuando todo parecía indicar que este mes de noviembre lo iban a dedicar íntegramente a terminar el nuevo disco, o al menos eso es lo que comentaron hace un par de semanas, pues nos encontramos con que Bono está en Etiopía, en Addis Abeba, pues con una reunión de la campaña One, que un poco pues nos trastoca lo que teníamos pensado, o viene un poco a confirmar que realmente el disco ya lo tienen terminado y solamente están haciendo tiempo, y de la prueba de ellos, las fotos, las sesiones de fotografías que estuvieron haciendo. En fin, todo sigue siendo una incógnita, porque oficialmente no hay nadie que diga nada. Y aquí estamos, en Vértigo Radio, miércoles tras miércoles. Single para Navidades y álbum para marzo. Ojalá, pero llevamos ya un par de años. Porque U2 ha cogido vacaciones, nosotros llevamos ya hasta la novena temporada. Sí, es verdad. O sea, que imaginaros. y desgraciadamente pues en estos últimos años no hemos podido disfrutar de más lanzamientos de U2, pero bueno, nos conformaremos con lo que hay y solamente el hecho de saber que próximamente van a estar ahí pues nos tiene que servir, ¿no?, para estar ahí atentos. Aguantar. Sí. Bueno, en el programa de hoy pues vamos a contar con la presencia a través del teléfono de Maika Barbero, que bueno, pues los oyentes de Vértigo Radio la conoceréis porque ya estuvo hablando con nosotros hace un par de meses. El público en general la conocerá porque fue finalista del programa musical La Voz en su primera edición. Y bueno, ha sacado un nuevo disco que se llama No Return. Ya hace una semana salió el single. El single, sí. Y hace nada el disco, que lleva también por título No Return. El single también No Return. Y bueno, pues hablaremos con ella para que nos cuente cómo ha sido el disco, cómo se lo ha autoproducido. Porque, sí, pues autoproducción, ¿eh? Sí, sí. Nada de compañía discográfica. Qué valor tiene Maika. Sí, sí. Hoy en día con la música ya está, porque los primeros días que se puso a la venta a través de iTunes, sí, las plataformas digitales, pues teniendo en cuenta la promoción o poquita promoción que ella podía hacer, porque ya decimos que no ha tenido el apoyo detrás de prácticamente nadie, pues subió como la espuma en las listas y bueno, vamos a aportar desde aquí nuestro granito de arena a ese nuevo disco en el que seguramente descubriréis, pondremos alguna canción del disco, pues sus influencias U2. Así que nada, vamos con las noticias, vamos con Raúl Cuello. Les costó a los U2, pero al final publicaron una noticia en U2.com dedicada al gran Lou Reed. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Han tardado y bueno, más vale tarde que nunca, como decía Pérez Granel. Y de hecho hoy, después de, ya no sé, dos semanas de que falleció, pues Bono creo que ha escrito una nota hoy mismo en la revista Rolling Stone, acordándose pues de gran Lou Reed. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca, pero bueno. A lo que vamos, la próxima canción que todo el mundo esperaba que el día 30 iba a salir, que al final no ha salido, Ordinary Love, pues U2 va a hacer una edición especial en vinilo de 10 pulgadas, habrá 10.000 unidades, 6.500 se venderán en Norteamérica y 3.500 en el resto del mundo, aunque vía internet, pues, globalización. Ya, pero bueno, no va a ser tan fácil, ¿eh? No, 10.000 unidades... Aunque los seguidores de U2 Valencia, y no es por nada... Lanzamos en cuanto nos enteramos un enlace para hacer la reserva del disco en una tienda de Estados Unidos. Uh-huh. Y afortunadamente muchos de la gente que nos sigue a través de las redes sociales pudo hacer la reserva y va a ser propietario de uno de esos vinilos, ¿no?, de Ordinary Love, que como decías hasta el día 20, el 29 de noviembre, el Black Friday, se publicará el, pues, se pondrá a la venta, ¿no?, se pondrá a la venta, sí, entiendo que antes tal vez podamos conseguir. Que llevamos días. El audio sí, seguro, porque creo que el día 25 sale la banda sonora en uh-huh. CD, en internet. Y la película, si no estoy equivocado, se estrenó. Se estrenó esta semana, sí. Se ha estrenado. Sí. Ahí en Sudáfrica, incluso Bono mandó un. Hay una noticia un que mensaje, habla de. Sí. Un mensaje, pues. El domingo se llevó a cabo la premiere en Sudáfrica. Entonces. ¿Y eran numeradas esas copias? Sí, okay. Claro. No, de las 10.000, no lo sé. ¿Cómo pasó con el Wake? Yo no he leído que estén numeradas. Pero bueno. Se entiende que sí. Luego decir que mandó un mensaje Bono a la producción de... O sea, al estreno y a la atención de la producción de la película, agradeciéndoles que les hayan dejado participar en... Nuestra banda está muy honrada de formar parte de este proyecto. Exactamente. Eso es lo que dijo Bono. Y bueno, deciros que el single va a contener dos canciones. La cara A que será Ordinary Love, como no. Y la cara B será Breathe, Mandela Version. Exacto, que hace muy poco la pusimos aquí en Vertigo Radio. Decir que la portada del vinilo, que aparece Mandela, que a mi parecer es bastante bonita, pues es obra de un artista irlandés, Oliver Jeffers, y también ha hecho un vídeo sobre Ordinary Love, que según U2.com pues se publicará durante el mes de noviembre en la página web de U2.com. Veremos a ver en qué consiste. Bueno, pues el vídeo, ya han salido imágenes a través de las redes sociales, fundamentalmente de Instagram, del artista y de colaboradores, de lo que podría ser el videoclip. Y hay que decir que es un videoclip con las letras de la canción. Ahora está muy de moda el lanzar en Bebo y cosas de estas, sí, como karaoke. Un vídeo con imágenes de fondo y que van apareciendo las letras. Exactamente. Y entonces, pues este sería el caso, ¿no? Un videoclip con la letra para que la gente pues conozca la canción, pero no va a salir U2 en el mismo. Y bueno, yo supongo que próximamente estará ya para ver, que es cuando se estrenará teóricamente la canción en internet. Yo calculo que la última semana de noviembre, así es lo que ha comentado U2.com y incluso Olivier, que contactamos con él a través de Twitter, que saldría para la última semana de noviembre. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué pues logramos. Sí, lo nuevo U2. No dudo, sí. Y el poder de Bono. El pasado jueves se supo pues que Facebook, que tiene su sede central para Europa al lado de los estudios de Hanover Key, escasamente a 50 metros, pues tenía pensado establecerse en Suiza, mudar las oficinas a Suiza. Y Bono parece ser, según publica una web, pues que había aprovechado su influencia ahí para convencer a Sheryl Sandberg, que es la directora de operaciones de Facebook, a que se quedaran donde están. Entonces, sí, importante, porque bueno, imaginaos ahora la importancia a nivel global que tiene Facebook, obviamente una de las empresas más importantes, ¿no?, del mundo, y que la sede europea pues continúe en Dublín, gracias en parte a Bono, pues es un punto positivo en esa balanza de los irlandeses que critican a U2 por otros asuntos, como el movimiento económico a Holanda, y en fin. Luego también ha salido hoy una noticia de Music Generation, que es la escuela en la que contribuye U2 económicamente para dar clases de música a los niños. Hoy se publicaba que hay una campaña que ha logrado pues que casi 3.000 niños ya pues... En 10 meses desde que empezó. Sí. Pues, bueno, sí, la comentamos ya que estamos, sí, sí. Pues que han llegado ya, ha llegado a 2.850 niños a nivel musical. Sí, Music Generation forma parte del Programa Nacional de Educación, financiado en parte por U2 y por The Ireland Funds, una serie de socios locales. U2 ahí pone parte de su dinero. Sí, sí. Y hay casi, como decías, 3.000 niños que están... Exactamente, o sea que... Es un signo más de lo que hace U2 también por su país. Uh-huh. Se puede decir que son futuros músicos formados por parte de U2. Sí, sí, así es. Imaginaros, pues, si algún artista aquí español hiciera lo mismo. No conozco ningún caso, desgraciadamente. Luego, pues, en fin. No comento. Luego hablamos con Maika, ¿no? De los artistas españoles, ¿no? Y en fin. ¿Y pues qué hace Bono para celebrarlo? Pues como sabéis que este fin de semana pasado ha sido Halloween, pues estaba en Dublín Bono, pues se fue a The Stag Head, que es un pub que hay en el centro de Dublín, a escuchar chistes de un humorista que se llama Ben Uth, no sé cómo se pronuncia literalmente. Y aparte, aprovechando que ese fin de semana, el 30-31, pues era el Web Summit en Dublín, una reunión de gente tecnológica y tal, por la noche estaba el Night Summit, que eran también eventos, entonces se le vio por allí también en algún pafeto, pues sí, disfrutando la noche y bueno, haciendo... Un poco relacionado con lo de Facebook, ¿no? Pues está metido también en todos estos rollos tecnológicos, y el año pasado ya, de hecho, creo que estuvo, incluso estuvo dando una charla en estos días de Web Summit. Es cierto. Y bueno, pues esta vez no fue uno de los... de las personas que dieron charlas, pero sí que estuvo pues estuvo ahí por allí, acompañando. Claro, ya que era en Dublín. Pero es increíble la agenda de Bono, porque si hablamos de que el jueves sería a lo largo de varias sesiones, él comenzará a Facebook, el viernes estaba celebrando Halloween, sábado 2 pues estuvo en Holanda, en la ciudad de Delft, en una misa en recuerdo del príncipe Friso de Holanda, que falleció hace unos meses en agosto. Hace unos meses en agosto, porque mientras estaba esquiando tuvo una luz, le cayó, entró en coma y falleció. Entonces Bono junto a su mujer Ali pues estuvo en una misa recuerdo en memoria del príncipe. Ahí estuvo el sábado. El domingo, como comentaba Javi, se llevó a cabo la premier de la película Mandela en Sudáfrica y Bono envió un mensaje. Y si os parece, pues escuchamos algo de música por pues sí, hacer un break. Vamos a una canción que haga un Grammy, así como que no quede la cosa. Casi nada. Vamos con Walk On, del All That You Can Be Behind, que bueno, pues tiene relación con la siguiente. En este caso es una versión que seguramente os guste porque es en acústico. Vamos a escucharla y luego comentamos de ella. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should cry and for a second you turn back, oh no, be strong. Walk on, walk on. What you got, they can't steal it. No, they can't even feel it. Walk on, walk on. Stay safe tonight. You're packing a suitcase for a place none of us has been. A place that has to be believed to be seen. It could have flown away, a singing bird in an open cage, who will only fly, only fly for freedom. You got, they can't deny it. You're selling or buying. Walk on, walk on. Stay safe tonight. Oh, I know it aches, how your heart it breaks. You can only take so much. Walk on. tenemos esa versión de Walk On que pertenece a una banda sonora. Una banda sonora de un documental llamado Burma Soldier. Esta banda sonora se lanzó en mayo de 2011. Está ligado con la siguiente noticia, aunque no es exactamente la versión que aparece en el DVD, uh-huh, que es la publicación de una caja con 6 DVDs. 6 DVDs de, lanzado por Amnistía Internacional, de Human Rights Concerts, del 86 al 98. Una caja que se lanzó ayer martes. Precio de mercado 31 euros, pero vamos, pensamos que vale la pena por la calidad de lo que contiene. Y en lo que nos concierne, pues aparece pues U2 con distintas canciones y además como material adicional, pues, y de ahí viene la canción Walk On, la actuación que tuvo Bono junto a Damien Rice en el Electric Burma en el 2012 en Dublín, en homenaje a Aung San Suu Kyi, interpretado en Walk On y One. Entonces aparece pues Walk On, la versión con Damien, y diversas canciones de U2, bueno, en la página web no es que aterís toda la información. Sí, el tracklist, bueno, viene el concierto de New Jersey, que creo que lo vamos a comentar ahora en unos minutos, uh-huh, con los amigos de U2 Chile, con Rodrigo y con Francisco, y bueno, tiene muy buena pinta, yo lo recomiendo. Sí, sí. Y luego, obviamente, los beneficios de esta caja pues van a parar directamente a Amnistía Internacional y a todos los proyectos que lleva en marcha y a los que nos sumamos cada recomendable cada... Y para terminar, dos apuntes. Uno, ya lo has dicho, que Bono está hoy en Addis Abeba. Se han empezado a ver las noticias vía Twitter en un encuentro de One. Y para terminar, pues nuestro apoyo, creo, en nombre de todos, a los compañeros de Televisión Valenciana, que se anunció el cierre fulminante de la televisión de aquí de Valencia. Entonces, pues bueno, nunca mejor dicho, fulminante. Un abrazo para todos y que bueno, exacto, que ánimo, mucho ánimo y para adelante. Eso y adelante. Es. Pues nada, vamos con la agenda, con Carlos, con los tributos y en nada con Chile y Maika. Bueno, pues nada, damos comienzo a los tributos U2 con el viernes, siguiendo la mini gira de celebración de la banda Please, la banda catalana Please. Estarán el viernes 8 de noviembre en la sala Long Rock de Córdoba a partir de las 10 de la noche. El precio de las entradas anticipadas serán de 10 euros y 12 euros en taquilla. También recordados que ya están a la venta las entradas del tributo del U2 Radalanjan en la sala Rock City de Almácera con Spyplane. Valencia. En Valencia. Los puntos de ventas que os voy a indicar, para recordaros, son Discos Harmony en el pasaje Doctor Serra 7, Discos Amsterdam en el Centro Comercial, el Nuevo Centro, y a través de internet en la página web de etiquetea.com. Y como no, también de importante, son los colaboradores de esa fiesta Tributo U2, como Five Projects, Multimedia de Singers, Horchata Gourmet, Cam Martínez Asesores y Distribuidora Planes. Y eso es todo. Muy bien, o sea, realmente esta semana tenemos a Please. Cortita. Y sí, luego ya pues mirando ya un poco de así de, ya, sí, cerquita ya el tributo. Cerquita ya para las próximas semanas viene ¿no? Diez Project, viene está U2, que vuelve a la carga U2 para finales. Y hay varios dubliners también están en la carga, de Hype. Y nada, pues... Muy bien. Algún día los juntaremos a todos, ¿verdad? Sí, bueno, hombre, ya lo hemos hecho más de una vez, o sea que, en fin, no podemos prometer. Luego, sabe, luego pasa lo que pasa. Política que no. Vamos a escuchar uno de los temas que sonaron en el Red Rocks de Rock City en Valencia el 15 de junio, con la colaboración de Maika Barbero, que la tendremos en breve. Se subió al escenario y, entre otras canciones, cantó Angel of Harlem con Spyplane. Aquí os dejamos el recuerdo de aquella noche. Y nos va a volver a acompañar Maika Barbero, por ejemplo. When we touched the ground, the JFK, the snow was melting on the ground. Amelia Lesser heard the sound of an angel. New York, like Christmas tree tonight, the city belongs to me. Angel, come on! So love, there's no one let me go. stars like a symphony with a young control that loves a dream. My she has got to be of an angel. Take a time and night, she sees it through behind the lies. Angel, come on! So love, there's no one let me go. So love, angel of horror, my angel of horror, yeah. Sings. I swore like a beast thing, blinded, you lost your way. Through the side streets and the alleyway, that star is floating in the night, running to the city in broad daylight. An angel in devil's shoes, salvation in the blues. You never look like an angel. Unos para siempre. Un beso. Big Sister. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! A la comunidad de U2 Valencia y a todos los oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de una fecha muy importante y también una gira que unió a la banda como nunca antes y que le dio fuerzas para poder estructurar y armar el disco más exitoso en ventas de la historia de U2. En plena gira del Fire Tour, la banda conoció la organización de Amnistía Internacional y ellos se entusiasmaron inmediatamente y le prometieron darle una o dos semanas de su tiempo para ayudarlos en forma activa y promocionar la causa. U2 tuvo ocupado su tiempo entre 1984 y 1985 con la gira, pero no pudieron negarse en 1986 y ayudar a la causa, dando su ayuda desde lo musical. Y en plena grabación del disco multiplatino Joshua Tree, se embarcaron en un tour por Estados Unidos en una gira llamada Conspiracy of Hope. Ese verano de 1986, U2 accedió a ser el número principal de la gira de Amnistía Internacional. Ellos tocarían con gente como Sting, que recién se había separado de The Police, Peter Gabriel y Lou Reed, uno de sus héroes de juventud. Fueron 6 conciertos en esas 2 semanas llenas de esperanza y conciencia por los derechos humanos, con un setlist corto pero potente. 5 canciones de su autoría, MLK, Pride, New Year's Day, Sunday Bloody Sunday y Bad, entraron en el repertorio, pero lo significativo que hicieron fue tocar canciones de otros intérpretes, como nunca lo habían hecho en su historia de conciertos en vivo. Las elegidas fueron Myers Farm de Bob Dylan, Help de los Beatles, Come On Everybody, un clásico de Eddie Cochran, uno de los letristas bases de la música popular en Estados Unidos, y Sun City, la canción himno del tour, escrita por Little Steven y cantada por él mismo con la banda en esta gira. Este tour ayudó a la banda a unirse muchísimo, ya que estaban perdidos en cómo armar el nuevo álbum, y las ideas no llegaban a interpretarse en el estudio de Dublín. Por eso, el hecho de estar en medio de tanta gente que ellos admiraban, los juntó como nunca, y cuando volvieron a seguir su tarea en armar en lo que sería el mejor álbum de U2, llegaron con ideas frescas, y desde esa gira nació el concepto Two Americas, y cómo transformarían la identidad de lo que era la América desde la televisión, en contraposición a la América profunda, socialmente solidaria y con raíces musicales que ellos adoptaron y se empaparon totalmente. Todos los conciertos fueron un éxito, y la noche final del tour de Amnistía fue en el Estadio de los Gigantes, en New Jersey, y fue televisado por MTV. Pero se produjo un conflicto sobre quién cerraría el show. La gira fue armada y era cerrada por U2, y justo en esas fechas la disuelta ex banda de Sting, The Police, se había reunido porque un amigo de ellos, un prisionero político, había sido puesto en libertad. The Police era un nombre más grande que U2 en esos momentos, y el hecho que esta sería su última presentación y despedida de los shows en vivo, para su manager, Miles Copeland, no le entró en duda sobre quién debía cerrar este gran espectáculo. Pero el promotor del tour, Bill Graham, no estaba de acuerdo. Graham, Copeland y el jefe de Amnistía, Jack Healey, se pusieron a discutir sobre quién debía telonear a quién. Finalmente, un acuerdo pudo lograrse. U2 subió primero y tocó un grandioso repertorio. Bono, con su cabello más largo, tuvo al estadio de fútbol y a los 70.000 espectadores en su mano. El gran compromiso era que U2 saliera a tiempo del escenario para que The Police alcanzara a tener pantalla en el horario prime time de la televisión y antes que la transmisión de MTV terminara. Al final del excelente repertorio de The Police cantaron Invisible Sun, su canción más política y que habla sobre los problemas en Irlanda del Norte. Como invitado estelar, subió Bono al escenario y cantó a dúo con Sting esta bellísima y triste canción. Finalizando la interpretación, uno a uno de los miembros restantes de U2 emergió desde atrás del escenario y fueron tomando los instrumentos de The Police. Larry tomó el puesto de Stuart Copeland detrás de la batería, Edge tomó la guitarra de Andy Summer, Adam tomó el bajo de Sting y Bono se plantó frente al micrófono para terminar de cantar la última canción de la noche, I Shall Be Released. Fue un bello gesto, la ex mejor banda del mundo públicamente pasando la antorcha a la nueva y aún mejor. Este día histórico, un caluroso domingo 15 de junio de 1986, U2 tomó el puesto que dejó vacante de Police y se embarcaron en esa tremenda labor de poder ser la banda más grande del planeta. Y ahora, en este nuevo capítulo del Lado Oscuro, presentamos la interpretación de U2 en el Estadio de los Gigantes de Nueva York, una excelente versión de Bob Dylan, llamada Myers Farm. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Said I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I wake up in the morning, walk out into the rain, a head full of ideas driving me insane. It's a shame, but I'd even strung a flower. Yeah, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Said I ain't gonna work on Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel, he charge you a dime. You need a credit card if you want a good time. It's a shame, but I'd even go the floor. I ain't gonna work for Maggie's farm no more. Future. was dead. Cold turkey has got me. Crying, lying, shouting, raising up this rage inside. Ahí tenemos el tema No Returns de Maika Barbero, y a la que ya saludamos aquí en Vértigo Radio. Hola Maika, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Un placer volverte a escuchar, ya solamente ya con el disco y también aquí en el programa. Bueno, el placer es mío, tenía muchas ganas de hablar con vosotros por radio otra vez. Buenas tardes, Maika, soy Carlos. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Bueno, Maika, ya por fin tenemos el disco. La mayoría de la gente lo ha podido conseguir o lo puede conseguir a través de las plataformas digitales, de iTunes. Luego, porque en formato físico se puede hacer también, ¿verdad? El formato físico sí, de momento, bueno, ahora mismo la gente me lo está pidiendo por correo, ya hemos contactado con la distribuidora, a ver si tenemos suerte y lo colocamos en tiendas, bueno, principalmente pues Fnac, MediaMark, Corte Inglés, pero ya depende de la distribución, está la cosa un poco complicada, yo tengo esperanzas de que sí, pero sí que de momento lo estamos, pues la gente lo está pidiendo por correos, porque de momento es la única forma que tenemos. Yo en cuanto lo tengan, si lo distribuyen en tiendas, ya lo hemos enviado, en cuanto lo tengamos en los centros comerciales yo lo anunciaré, pero ya te digo, el físico se puede conseguir, pero de momento solo por correo. Muy bien. Bueno, le decimos a la gente la página web para que puedan hacer los pedidos, que es www.maica-mediobarbero.com. Ahí tienen enlaces a poder comprarlo en las plataformas digitales y también hacer el pedido por correo electrónico. Bueno, Maica, la última vez que hablamos fue prácticamente a la salida del programa de La Voz. Sí. Luego tuvimos la ocasión de vernos en el tributo a U2 de hace unos meses. Y ya estabas preparando el nuevo disco de No Return. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo desde que nos vimos? ¿Cómo pues, ha sido el trabajo de grabación de este disco? Pues nos vimos en junio con el tributo de Spy Plane, que fue una pasada, me lo pasé genial. La pena es que no pude ir al siguiente porque me pilla que estoy haciendo una cosa. Y en ese tiempo, pues mira, entre compaginando los bolos que teníamos de verano todavía de la salida de La Voz, y en agosto fue cuando grabamos el disco al completo en Lorca, en Murcia. Y nada, proceso de grabación, luego de mezcla, que quedara todo como yo quería, luego pues los permisos correspondientes a las GAE y todo. Y eso ha sido todo, el proceso ha sido ese, hasta que al final lo pudimos tener, teníamos el permiso de duplicación, el permiso de todo, y en octubre lo pudimos lanzar y básicamente ha sido eso. Claro, porque aquí lo que es la producción del disco, prácticamente os la habéis currado vosotros mismos, ¿no? Sí, no, toda, es autoproducción, o sea, los músicos se involucraron en el proyecto conmigo, gratis. Ahí está Antonio Laborda y Antonio Laborda es Antonio Laborda es el compositor, el que nos cedió también el estudio, todo. Ha sido el alma mater de lo que habéis escuchado ahora de No Return, y de las 11 canciones del disco, 10 son compuestas por él y la letra mía. O sea, él es el alma de este disco junto con Piti, que Piti es el productor, el técnico de sonido, o que me buscó la banda que tengo, todo. Y luego los músicos que se han implicado en el proyecto, claro, también. ¿El disco dónde lo has grabado al final? Perdona, lo grabamos en Lorca, en Murcia. En el estudio Albanta, el estudio de Antonio, tienen una escuela de música y tienen un estudio de grabación, ¿no? Vamos allí. Muy bien, el día 25 de octubre salió a la venta en las plataformas digitales. ¿Sí? Prácticamente en las primeras horas ya empezó a notarse la subida en las listas de ventas a través de estas plataformas electrónicas. Luego, teniendo en cuenta pues que la promoción que le habéis hecho, ¿cómo ven los resultados del disco en estas primeras semanas? Pues mira, te voy a decir, la promoción que hicimos, la primera promoción fue en mis redes sociales. O sea, yo la anuncié por redes, tanto Twitter y Facebook, y bueno, se estrenó la web el mismo día, obviamente, y fue con esas redes sociales que el disco se plantó en iTunes, llegó al 27. En Amazon estuvo el número 1 en general, y en Play Store también estuvo, creo que llegó al número 3. Y esa fue mi promoción. Y luego ahora estamos empezando la promoción en los medios que se puede, porque no todos te aceptan, no todos. Y eso ha sido la promoción, o sea, que solo con mis redes sociales, pues llegó donde llegó en digital. Y ya te digo, ahora hemos empezado la promoción en radios y en la prensa que estamos pudiendo. Esta semana tenemos que ir también a varias radios de Barcelona. El viernes tenemos ahí una entrevista telefónica con Cope, Radio Cope Naranja, de ahí Valencia. Muy bien. Y los medios que estamos escribiendo, notas de prensa, y los pocos que te admiten, porque esto es todo bastante complicado. O sea, una vez estás ahí dentro de La Voz, es todo muy bonito, pero cuando sales no quieren saber nada de ti. La verdad es que es un éxito, ¿no? Porque es que es impensable, ¿no? Sin tener una discográfica detrás, pues el alcanzar esos números, ¿no? La verdad es que sí, porque yo comparando cuando saqué el single No Return, salió el día 4 de octubre, yo me acuerdo cuando sacamos el En Tus Manos en marzo con la discográfica, con Universal, llegó al número 3 de iTunes y a los dos días, como tampoco le dieron promoción, cayó. Pero es que No Return llegó al número 8 en general de iTunes con mi promoción y aguantó más días. O sea, te digo que realmente la gente, ha sido mi gente la que lo ha apoyado, la gente que me sigue en redes, la que lo ha comprado, y ya te digo, me dio este momento cero. Esta semana empezarán a salir las entrevistas y todo. Pues y luego, estoy muy contenta de gente que hay que me apoya. Sí, sí, luego en Twitter, prácticamente coincidiendo con las ediciones de La Voz de este año, por las noches, los días de emisión del programa, También consigues sí, el Trend Topic, ¿no? En Twitter. Sí, yo ayer, pues ayer todavía fue flipante, porque ayer martes estrenó Generación Rock, que sale Coach, sale de Coach, Melendi en la primera, y me hicieron doble Trending Topic con Generación Maika y Maika Barbero. O sea, que ya te digo, yo cada semana flipo que veo que mis fans están ahí dándolo todo, y eso es de agradecer, porque es que sin ellos esto no sería posible. Desde luego, la verdad es que tienes una avalancha de fans siguiéndote detrás que, bueno... A ver, no serán muchos, o no sé cuántos son, pero te aseguro que ruidosos. Ruido hacen, y se lo agradezco mucho, porque realmente son los fieles, son los que te van a seguir, y son esos los que te permitirán continuar. Porque hay gente que en un reality o un programa de televisión se apuntan por moda, pero los que quedan, que son los verdaderos, son los que van a hacer que tú puedas vivir de esto durante X tiempo. Muy bien. Y bueno, mucha gente pide por a través de las redes de que te inviten a programa de La Voz. Sí. ¿Tú qué posibilidades ves de que te puedan llamar y poder estrenar tu disco? Es que no tengo ni idea, porque yo contacto, bueno, prácticamente creo que nadie hemos tenido contacto con ellos. Yo hasta incluso hace unos... Bueno, cuando empezó el primer programa, me acuerdo que hablé con Rafa por WhatsApp. Le dije, oye, tío, digo, ¿te van a invitar luego por eso el ganador? Dice, no lo sé, a lo mejor sí. O sea, es que él tampoco sabía nada. Yo no he hablado con nadie de La Voz, no hay contacto ni con Boomerang, ni con que es la productora, ni con Telecinco. No creo. O sea, no creo que me llamen. Si me llaman, sería para hablar y ya está. No creo que me llamen, ojalá y si lo hicieran, porque yo las tres allí fue fantástico, y con ellos, ya te digo, es un recuerdo precioso. Yo con Boomerang y el trato en Telecinco fue excepcional, y me encantaría volver, más que nada para ver el equipo de gente que hay allí, que son de una calidad humana espectacular. Pero no creo que me llamen, y yo tengo esa para cantar allí, porque la discográfica que está detrás, la que paga el concurso, es la que en su día nos rechazó a todos. Yeah. Entonces no creo que fuera muy factible que me llevaran allí a cantar mi No Return o cualquier otra canción cuando no está producido por ellos. Cuando es más, todos los artistas invitados que van allí pertenecen a esa discográfica. Por eso creo que no, si me llamaran para, a lo mejor sería para hablar o para... Pero no veo factible que me llamen, porque tampoco han tenido ningún interés. Los únicos fueron los de la revista de La Voz, pero es que nos han llamado a todos. Yeah. Así que ya te digo, pero bueno, si me llaman yo iré y estaré encantadísima, y si no me llaman... Y no para adelante. Por supuesto, o sea, no puedo tampoco esperar nada, ni yo ni ninguno de nosotros, porque eso se acabó, éramos un producto de tele y ahora tienen otra edición y tienen que preocuparse de los nuevos, y ellos van a lo que van, pero sin ningún rencor, o sea, ellos adelante y yo a lo mío. Exactamente, y bueno, ahora volviendo al disco, son 11 canciones, sí. Hay canciones en inglés y en castellano, aunque predomina más el inglés. Sí. ¿Qué destacarías del disco? El single No Return, la letra tiene bastante significado. Sí, ¿Qué destacarías? Todo el disco tiene significado. A ver, No Return, hubo discrepancias entre la banda y yo para ver qué single iba a ser el primero. Yo desde el primer momento que hicimos No Return, o sea, las dos primeras canciones que compusimos fueron la 3, donde llegó No Rules, y luego vino No Return. Yo desde el primer momento que vi esa canción tenía claro que esa canción iba a ser el single, porque tenía un sonido que para mí es una de mis influencias, y a mí me encantó esa canción. Y es más, al disco, cuando dijimos, ¿cómo le vamos a llamar al disco? Digo, el disco se va a llamar No Return. Primero porque es que es sin retorno, o sea, ya he empezado un camino y no voy a mirar atrás, y tengo que seguir. Y esa letra refleja un poco eso, de que, a ver, a veces te ves que no puedes alcanzar una meta, que no puedes seguir, pero que ya has empezado algo, que aunque lo veas difuso y que no está definido completo, tienes que seguir adelante y ya está. Y esa canción es lo que significa, lo que refleja, que pese a todo lo bloqueo, las adversidades, mis problemas, que yo me lo tomo todo muy a pecho, pero vamos a seguir adelante y ya está. Y el disco, lo que sí que tengo claro es que es mi sonido, es lo que yo quería hacer. Como es autoproducción, no hay ninguna discográfica que ha impuesto nada. Exactamente. Y es lo que yo y mis músicos hemos querido hacer, hemos querido dar un sonido homogéneo, y yo creo que lo hemos conseguido. No hay ninguna canción que ahí desafine, o sea, que no vaya en el conjunto del disco. O sea que, conclusión, va a ser mi primer disco y estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho todos. Desde luego, tienes que estarlo. Y si buscabas sonidos similares a tus influencias, como pueden ser U2 o Héroes del Silencio, creo que lo has conseguido. Porque... Yo creo que sí. Warning Call, que lo escucharemos para terminar el programa. Warning Call es U2. Eso es un pequeño, un humilde homenaje al sonido U2 más fiel. Y sí, el compositor, ya me acuerdo que hablando, digo, quiero que hagamos una canción que recuerde ese sonido U2. Y sí, él la clavó, y a ver, que la canción es también así, protesta, habla un poco de los líderes, de cómo está la situación, de la crisis, habla un poco de todo. Sí, sí, ese es mi humilde homenaje a intentar acercarse a cómo suenan U2, sí, sí. A mí me recuerda a la época de la Unforgettable Fire, no sé, algunos punteos de la guitarra, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, mi director musical, cuando la oía, que cuando el estribillo decía, tiene acordes parecidos al Vértigo. Sí que tiene, es que es claro, es el sonido U2 propio, con esos singles de guitarra. Pero ya te digo, es una canción, bueno, a mi productor es la que más le gusta, Warning Call. Y luego, o sea, también a Héroes de Silencio, ¿puede ser? Entre sombras, quizá es la que más se parece a Héroes de Silencio, era la balada así más, punto de medio. Pero yo creo que lo que más se refleja también es la influencia así de Bon Jovi, Bryan Adams, también así en el punto medio. Pero bueno, sí que quería que se reflejara un poco qué es lo que a mí me gusta y que, bueno, las canciones se adaptaran a mi voz con un tono medio, no hace falta. Hay mucha gente, es que puede subir más. Es que no se trata de subir más, porque no se trata de eso, se trata de mostrar un sonido y realmente yo es lo que quería hacer y ya te digo, ahí se refleja todo lo que a mí me gusta, todo. Y ahora, después de ya haber sacado el disco y la promoción, pues entiendo que lo vas a promocionar en directo, ¿no? Con actuaciones en directo. ¿Qué planificación tienes para los próximos meses con la gira No Return? Sí, tenemos las salas ya prácticamente, están casi todas definidas. Queremos empezar, bueno, la primera es el 13 de diciembre en Bilbao, en la sala Santana 27, tiene una buena programación. Vimos que era una sala que está adecuada a mi rider técnico y todo, van a ir Europe, van a ir Rosendo, o sea que es una sala bastante bien. Y nada, intentaremos que la gente acuda, son salas de medio y pequeño aforo, y veremos la respuesta de la gente, si la gente quiere o puede, como están las cosas, gastarse 10 euros en una entrada, para verme a mí con la banda y presentar el disco, que en directo obviamente va a tener muchísima más fuerza desde el estudio, también intercalando obviamente las versiones que yo hago habitualmente, pues Bryan Adams, U2 y tal. Y nada, a ver la respuesta que tiene entre la gente, teniendo en cuenta que el país está bastante mal. Y nada, para adelante, mirar para adelante y con mucha ilusión, no queda otra. Así es, vais a estar prácticamente recorriendo media España. Hay conciertos previstos para Sevilla, para Madrid, para Zaragoza. Uh-huh. En fin, va a haber pocos sitios de España que no visites, ¿no?, en los próximos meses. Vamos a intentar buscar pues, las ciudades más puntuales y que tengan, o sea, más grandes, que tengan buenas salas, pues eso. Está Bilbao, está Valencia, que me parece que todavía nos queda definir cuál de las dos salas vamos a ir. Está Granada, está Málaga, está Madrid, estará también Barcelona, lo que pasa que en Barcelona también tenemos un problema a ver qué sala nos deja mejores condiciones. Creo que es también mi ciudad, pero mi ciudad, Reus, pues tiene problema de que no hay salas acondicionadas para conciertos. Y nada, iremos también a Gibraltar, que en Gibraltar sí que voy a tener una buena acogida porque ya están preguntando por la venta de entradas, ahí sí que tengo esperanza que se llene. Ahí tienes un buen mercado, ¿no? Sí, en Gibraltar, sí. La verdad es que desde que fui en junio, pues, me ha sido una acogida brutal y nada, intentarlo. Si ¿Y en Valencia? Foro, en Valencia también vamos, sí, sí. El 30 de enero, por ahí creo que está. En la sala Matiz, quiero recordar. Matiz, sí, yo creo que va a ser o Matiz o Guagua, no estoy segura cuál de las dos, porque no sé qué ha pasado en la sala Matiz, que por eso no hemos puesto el nombre de la sala, porque queremos ver cuál de las dos vamos a ir, pero vamos a ir seguro. Y si la gente acude y se venden un número mínimo de entradas, pues lo podremos hacer. Pues ahí estaremos, ¿eh? Ahí estaremos seguro. Hombre, para la gente que quiera ir a Bilbao o Valladolid, las entradas ya están disponibles a través de tiquetea.com. Que entren en Tiquetea. Hoy. Exactamente, y que pongan Maika Barbero y les aparecerá la ciudad. Sí, hoy tengo que empezar a poner ya los posts en mis redes. Y sí, ya han empezado las de Bilbao, Santana 27 y Valladolid, Porta Caeli, y ya están desde hoy a la venta, sí. Bueno, seguimos hablando contigo horas y horas. Tenía aquí previsto hablar contigo también de tu vertiente solidaria, porque hace poco estuviste en Motril con motivo del apoyo al Día Mundial de la Acondroplasia. En fin, que estás, te involucras, ¿no?, también en todo lo que te proponen. Sí, yo intento hacer todo lo que puedo que esté en mi mano. También este mes de noviembre, el 22, aquí en mi ciudad, McDonald's me ha pedido si puedo ir al día del Mad Happy Day, que está a reunir todo para la casa Ronald McDonald, para niños de cáncer, voy a ir. Me gustaría hacerlo todo por la cara y poder ir a todos lados. No se puede porque la gente me escribe en masa, pero sí creo que este niño es que a mí me tocó la fibra porque es una historia muy especial. Ellos nunca me pidieron nada, lo averigüé yo por mi cuenta y quería ir a verlo y ya te digo, con todo lo que yo pueda ayudar, pues ahí voy. Imposible hacerlo todo por falta de medios económicos también, es verdad, pero ojalá y pudiera ayudar a más gente, pero también tengo que intentar sacar el disco adelante y conseguir yo medios para tirar para adelante. Muy bien, Maika, muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer conocerte en junio y nada, estaremos pendientes de los conciertos para ir a verte. Nos veremos pronto, por supuesto, tengo muchas ganas de veros. Y animar a la gente a que compre el disco, lo podéis conseguir a través de las plataformas digitales, iTunes, Google, Amazon, buscando Maika Barbero. Y si no, pues pedirlo a través de la página web maika-medio-barbero.com. Y nada, os dejamos con Warning Call, esa canción nudosera. Y aprovecho y abuso de ti, Maika, soy Raúl. Mi madre, desde Huesca, Maribí, es muy fan tuya y nos está oyendo, o sea que saludo y mato dos pájaros de un tiro. Por la webcam, ¿no? Pues un saludo para Maribí, para tu madre, y ya te digo que, bueno, me alegro que seas fan mía, a ver si hay suerte y también me la presentas cuando vaya por ahí por Valencia. ¿La has comprado el disco, Raúl? ¡Ey, estoy en ello! ¡A comprarlo! Tuché. Venga, pues nada, y bueno, y a la gente que escucha Radio Manises, enviar tweets a @radiomanises solamente con la petición de Maika para que entre en la lista de aquí de Radio Manises. Venga, a ver si hay suerte. Y decirte, Maika, ya te lo he dicho, te lo dije en privado, olé lo que has parido. Bueno, muchas gracias. Yo lo he hecho lo mejor. Mira, va a ser la primera vez que me pongo a escribir, la primera vez que yo escribo algo, letras. La verdad es que estoy, que es como mi primer hijo, estoy muy orgullosa y me da igual, a ver, la gente que hay gente que ya me ha dicho que si tú eres heavy. No, señores, yo no soy heavy. O sea, nunca he sido heavy, para nada. Yo estoy muy orgullosa de lo que he hecho y yo solo quiero que la gente que lo escuche cierre los ojos, como con la 9 Fairy Tail, y si siente algo, ya estoy me doy más que por satisfecha ya. Un abrazo, Maika. Chao. Un abrazo, gracias, chicos. Chao. Hasta luego, un beso. Chao, papá. Tell what's right and bang, what's wrong. It's time to move and break away. Will you hear my song? The world's torn apart. We still look up and reach for heaven. We're wasting time and search for better. Are you there?